No, unos minutos. Unos minutos. Sí, unos minutos. ¿Qué importante... pasa, Pancho? ¿Eh? ¿Qué pasa, Pancho? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué sos? ¿Sabes lo que pasa, Francisco? Yo estoy enojado. Hoy arranqué el programa con un poco enojado. Me vas a interpretar lo que te quiero decir, ¿no? En realidad el enojo no es enojo, es... Un pensamiento, como dicen los psicólogos, viste, reprimido. La Argentina tiene tres poderes. ¿Viste que la CGT tiene tres poderes? Y es cierto que la Argentina tiene tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Así es. Sí, bueno, pero da la sensación que el judicial ya sabemos a quién responde. El legislativo es el deliberativo posta a posta. Pero el ejecutivo también tiene un presidente que camina por la economía en Estados Unidos y en Europa, y un ejecutivo que está latente tratando de apaciguar las aguas, y una referente... político o referenta político tratando de sobrevivir, de sobrellevar esta pesadumbre que está lastimando la institucionalidad, Pancho. Bueno, sí, indudablemente Cristina en su aparición junto a los sacerdotes por los pobres, sí, la villa, las hermanas laicas, dijo que se había producido un quiebre, ¿no? Institucional y la democracia, ¿no? Y ejerció en el discurso una de sus estrategias. Ese discurso cuando aparentemente pone la otra mejilla y tiende la mano, llamando a un diálogo con la oposición. Se han hecho contactos, está Parrilli, hay charlas. Acá, en primer lugar, yo esta estrategia, o es una estrategia para poner en claro cuál es la postura de la oposición y cuál es la situación de este atentado contra la vicepresidenta, es ponerlos en el lugar de, ¿no es cierto?, el desequilibrio de grupúsculos neofascistas, pero que van más allá y que están condicionados por el ataque permanente de 900 páginas en contra de la presidenta y que motivan a seres de debilidad en su personalidad, por un lado. Pero por otro lado puede ser un arreglo espurio. ¿Cómo? Por ahí puede ser un arreglo espurio. Cuidado. Con lo cual, lo que plantea José Guisa es... Él no habla de arreglo espurio. ¿Qué? Él dice, lograron quebrar a Cristina. ¿Quebrara? Lograron quebrar a Cristina. Ah, él dice eso. No. ¿Y sabes por qué? Plantea esto. Después de los bombardeos de Plaza de Mayo, tres meses después, quebraron a Perón. Perón se retiró porque, bueno, no quería derramamiento de sangre. Claro. Quebraron a Cristina y yo me puse a pensar, la quebraron. Sin embargo, un amigo en común que nosotros tenemos me muestra una foto, bueno, ya está viralizado por todos lados, con muchos sindicalistas abrazados al embajador de Estados Unidos, Stanley. Bueno, después de eso voy a hablar. ¿Y sabes lo que me dice este amigo en común que nosotros tenemos? Cristina está sola. Y José de Guisa me dice, no es que está sola. La quebraron, no hay alternativa. Se refugió en el último lugar porque necesita contención. Porque la población que va a salir a bancarla no tiene un líder que la pueda bancar. Porque no está liderada esa masa. Que por un lado a mí sí me enamora. Pero acá, perdón. ¿Entendés lo que te digo, viejo? El liderazgo único en la República Argentina, absoluto, y el mejor cuadro político lejos de propios extraños, sabemos quién es Cristina. Sí, sí, sí. Es el, el último eslabón que le queda al proyecto nacional y popular. ¿Claro? Sí. Cristina puede estar quebrada o puede tener una negociación espuria. ¿Y cuál es la negociación espuria? La amnistía. Bueno, entonces, de cualquier manera, coincide lo que coincide con lo que planteaba este nuestro columnista, compañero. Sí. Ella tiene que ir al exilio. No, al exilio no. No, no. Es un arreglo con Macri. Punto. ¿Qué exilio? No se exilia. Ella no. Ella aparentemente está quebrada, pero ella es una estratega. Va más allá de los análisis superficiales. Cristina mira 20 años adelante. Sabe que con esta inflación ni gobierna este gobierno ni el próximo. ¿Está claro? Lo que lleva es una discusión económica que ella sabe que no la puede dar el enemigo porque no tiene plan. El enemigo no tiene plan. El único plan es la entrega del litio. Claro. A eso van. Y a quitar derechos. Pero plan económico no tiene. Si el plan económico, que de alguna manera los López Murphy y todos estos, los Merconian, por eso hablo con Merconian, para saber qué pensaban, van a encontrar una resistencia peronista si llegan al gobierno que los desestabiliza. Ella mira 5 jugadas antes que la mediocridad. ¿Me entendés? Pero lo que sí le aflige puede ser, aunque no vaya a llegar a la situación porque hay apelaciones, es la sentencia. Para confirmar que es una corrupta. ¿No es cierto? A eso se espera. Va a ser importante el alegato que dé el viernes que viene cuando ella hable 2 horas. Va a ser importante. ¿Qué queda en claro de todo eso? Bueno, ya sabemos que todo el andamiaje mediático le van a decir la corrupta, ya está sostenido, no importa que haya apelación, ya está, descalificarla. Fíjate vos lo que dice mi amigo Larreta. El amigo Larreta dice que dialoga con todos, menos con el kirchnerismo, que son el eje del mal, los judíos de Goebbels. ¿Está claro? Ahora, ella está por encima de todos. Mirá qué habilidad que tuvo, que hizo una reunión con los curas, por ejemplo. ¿Qué curas? Y dijo, no, yo no fui a Luján. Además, si la vieja ni siquiera es... Creo que la madre de Cristina ni siquiera es católica. Claro. Y ella es agnóstica. Claro. Pero dice, me salvó Dios y la Virgen. ¿Me entendés? Eso hay que decirlo también. Claro. Entonces, ella dice eso. El aparato discursivo de Cristina tiene una profundidad para los tiempos y no para la coyuntura. Ella tiende la mano y Macri dice con la Constitución. Sí, ella sabe más que Macri sobre la Constitución, ¿no? Por lo menos es abogada, ¿no? ¿Por qué Macri? Macri sabe que necesita arreglar con Cristina. Necesita. ¿Sabes por qué necesita? Y acá me atrevo a analizar esta situación. Macri viene del mundo empresario y él viene de esa mirada neoliberal, pero Macri se volvió político. Claro. Nada por fuera de la política. Dentro de la política, todo. ¿Vos sabés lo que le pasó en México, no? O en Colombia. En un momento determinado, Colombia, los narcos estaban por tomar el poder. Sí. Y toda la clase política interpretó que habían que expulsarlos. ¿De acuerdo? Sí. México todavía está sufriendo esa situación. Sí, claro. Dentro de la política, todo. Fuera de la política, nada. Ajá. Por eso AMLO está sufriendo un embate extraordinario. Ajá. Porque Estados Unidos nació así. Nació con matones que, bueno, tomaron espacios, tenían dinero y recursos económicos, como los ingleses. Tomaron recursos y dijeron, bueno, listo, esto es mío y acá son mis reglas, son mis leyes, como los ducados, los condados que ocurrieron en la Europa medieval. Con lo cual, no está mal. Es decir, porque si no se va a romper el pacto, no digo de gobierno, el pacto de gobernabilidad, de institucionalidad, Pancho, ¿o me equivoco? Pero por supuesto, pero voy entonces al que no se nombra y que es el protagonista. Estados Unidos está con el gobierno. Hay dos. Pero está con el gobierno, ¿por qué? Porque Donald Trump está por ganar. No importa, yo te digo los demócratas hoy. Bueno. Hoy. Hoy. Massa tuvo una reunión muy importante con uno de los miembros del Departamento de Estados Unidos, toma del hombro, afectuosamente. Y ¿viste? Sí, yo lo vi. Y la que es la secretaria del Tesoro norteamericano, o sea, la ministra de Economía, que no va a ninguna reunión, se abraza con Massa. El embajador de Estados Unidos hace recorridas por todo el país con los gobernadores y recibe a Moyano y recibe a Baradel en la embajada. Yo más ilusión tengo. No, el Departamento de Estado. Massa es un hombre del Departamento de Estado. Bueno, Jackie, ¿qué? Escúchame, Pancho. Rucci, escuchá. Rucci, ¿hubiera ido a la embajada de Estados Unidos? Sí. ¿Se hubiera sacado la foto? Sí. ¡No, Pancho! Sí. ¿No, sí, qué se va a sacar? Rucci, no se sabe. Mira, no te estoy diciendo Tosco. Tosco no va. Ah, Tosco. Tosco no va. Rucci va. ¿Se saca la foto? ¿La foto? Rucci no se saca la foto. No, porque estaba Perón. Esperá. Rucci no se saca la foto. Porque estaba Perón, hermano. Baradel. ¿Sí? Allá es que yo lo respeto, pero vara del kit, no sé, Pancho, no sé. ¿Y Moyano? Ya sabés, si te persiguieron a vos, el padre te persiguió a vos. Sí, claro. Bueno, pero ya está, no me hablé de los Moyano, ¿eh? No, yo no te digo que son santos, estos muchachos no son santos de mi devoción. Te digo dónde está el poder, estoy hablando del poder, compañero, del poder que no ve la izquierda. Nunca la vio. El poder es Estados Unidos. Y este tipo tiene el poder en sus manos. Y se llama Sergio Massa. A ver si nos ponemos claro. Y Cristina lo sabe. Por eso le dio el aval. Y está, Cristina también está en el asunto. Y lo sabe. Porque es un estadista, no es un imbécil. ¿Me entendés? Hay que saber si el peronismo. ¿Por qué el peronismo grande? Porque siempre tuvo proyecto de poder. Perón era el poder y sabía dónde estaba. Ahora, ¿sí es Menem? También, siempre lo supo y me lo dijo a mí me lo dijo Carlos Saúl, en una reunión que tuvimos en Mar del Plata cuando gobernaba Alfonsín, que hablábamos sobre el peronismo y él movía la cabeza negándolo. Dijo, ¿qué te pasa, Carlitos? Le dijo un compañero. Es que ustedes no saben nada de peronismo. Si ganan los comunistas, yo soy el primer marxista. Ahora, si ganan los yanquis en esta pelea, yo soy relaciones carnales, que es lo que hizo. ¿Está claro? Hay que entender el peronismo. La izquierda nunca lo entendió. Sí, Pancho, pero el loco que va rascando la olla para quedarse con el último poroto, ¿qué? ¿Qué pasa con ese compañero? El loco que, ¿quién es el loco que rasca la última olla? El loco, la loca, el vecino, la vecina que rasca la olla para llevarse el último poroto. ¿Qué se le dice a esa persona? Ah, ¿qué se le dice? Que indudablemente lo que se le dice es lo que Massa puede hacer. La esperanza es Massa, punto. Es la bala de plata, Después de esto, la K12. ¿Sí? ¿O no? Pancho, primera vez al aire vamos a romper relaciones. No, yo no que esté de acuerdo. Yo te estoy describiendo la realidad objetiva de quién tiene el poder y cuál es el futuro de esto, de lo que va a ocurrir de acá a un año, si ocurre de acá a un año y medio. Porque hace 2 meses el gobierno ya estaba muerto. Después de la renuncia de Guzmán, se caía el gobierno, ¿no? Y ahora la inflación, 7 puntos, no se sostiene más. Y además no había reservas, no había reservas. Ahora hay reservas. Y van a venir las reservas. ¿Y la, cómo? El BIT ahora, este señor que decía con Argentina nada, de repente va y se abraza con Massa. Que le, ¿Vienen los dólares o no vienen? Sí vienen los dólares. Y va a haber reservas. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Es el pacto con la oposición. ¿Qué piensa hacer ustedes con la inflación? Es lo que plantea Cristina, la bimonetarización. Cuando da clases de economía, Cristina, nadie le entiende. Mucho menos la izquierda, obvio. Sí le entiende la derecha inteligente. La derecha inteligente le dice... Sí, Pancho, pero yo a esa derecha no voy, mono. Esto es fácil, ¿eh? No voy, yo tampoco. Quiero que me digas. Yo te estoy describiendo, no estoy adhiriendo. A ver si me parece que no me explico. Yo estoy relatando los hechos reales. A mí no me satisfacen, pero es así la mano, hermano. Es esta la lo que se viene. El discurso. ¿Por qué no analizan el discurso de Cristina? ¿Por qué no lo analizan? Claro. ¿O vos crees que es tonta esta señora? Claro. Cuando ella dice, bueno, tenemos que dialogar, no con los mismos de siempre, con los otros. ¿Se reunió con Meconian o no se dieron cuenta de bueno, eso? Bueno, vos sabés que hay dos artículos periodísticos, uno del perro Berbisky que dice, sí. Bueno, hay que rezar, el último epílogo que él hace en Cohete a la Luna, sí. Después el del gran Luis Brustein. Sí, Brustein. Viste que plantea, bueno, sí, momento de retroceso, retroceso. Ajá. Y bueno, en un momento determinado se plasma. Yo lo único que, Pancho... El panorama, discúlpame, te lo voy a decir, el panorama desde nuestra unidad de concepción es oscuro, ¿está? ¿Está Pancho, claro? Vos lo viste todo, ¿cierto? Sí. Yo nací en el 77. Yo viví esto, y algo peor. Está bien, por eso. Con sangre, ¿me entendés? Bueno. Con sangre. Acá la sangre estuvo a la vuelta de la esquina, ¿eh? Pará. Sí. Estuvo a la vuelta de la esquina y la guerra civil estuvo a la vuelta de la esquina. Cuando ella dice, se rompe el pacto de la democracia, lo dice clarito, ¿eh? Sí, si no se... lee a Cristina y se desgrana su discurso y se ve los puntos que realmente ella señala, bueno, no se entiende el futuro. Punto. Acá la que está marcando el eje del futuro es Cristina Fernández de Kirchner. La oposición no tiene realmente ninguna visualización. Y si le cambian las reglas electorales, pierde por anastomosis. ¿Está claro? Entonces, lo que te quiero decir es esto. Acá estamos hablando de estrategia, lo que Perón hablaba. Perón hablaba de geopolítica, hablaba de esta, estaba por delante de todos. Y Cristina está por delante de todos. Ahora, a mí me asusta, porque puede pactar con el diablo. Y está pactando con el diablo. Porque ella sabe que el poder pasa por el norte. Lo sabe, claro. Y el que tiene realmente... ¿Por qué nombraron en última instancia e impuso las condiciones? Fíjate vos, nadie va a hablar mal de Massa, mucho menos América. Sí, porque ese ya está, ya lo contaste. No, te echan, ¿eh? Sí. Pabi Checopar dice de todo de Cristina. Con Massa, no. Ni Clarín ni Nación. Con Massa, no. ¿Está claro? Tienen la orden. Massa botón. Sí, Massa botón. Para nosotros sí, Massa botón. Sí, pero esta es la realidad. Si no viene Massa, ¿qué queda? Decime, ¿qué queda? Sí. ¿Alberto Fernández o Cristina? No hay alternativas. Dale, viejo, te mando un abrazo, la seguimos, dale. Ah, bueno. Che, ¿cuándo venís, che? Cuando vos quieras. ¿Viste? ¿Ahora en octubre? Dale. Bueno. ¿Asado y vino tinto? ¿Eh? Sí. Asado y vino tinto, dale. Te molestó mucho mi observación. No, me puso... Te incomoda. No. ¿Sabes lo que me puso, Francisco? Sí, nervioso. No, qué nervioso, mono. Estás loco, viejo. Triste. Ahora sí, coincidimos. Qué nervioso. Claro. Incómodo, no, triste. Claro, yo también, triste, pero nervioso porque no sé cuál es el futuro. ¿Me entendés? No, triste. Triste, sí. Nunca estuve nervioso, George. No. En sentido de derrota. Sentido de que nos están derrotando. Sí. Bueno, eso es grave. Eso es grave. Pero siento hay, eso. Pero yo tengo... Si uno está en analista, tiene que decir la verdad. ¿Me entendés? Y está bien, y por eso sos columnista de la radio. Pero... tristeza, che. Y bueno, eso sí. En lo que corresponde a nuestro espacio conceptual, es dolor. Vos sabés que esto lo planteaste hace un mes atrás. En realidad, 3 meses atrás. Diciendo... minoría intensa. Sí. Vamos a eso. Claro. Por ahora sí. Por ahora sí. Ahora es perdón. Si le encuentra, como dice el adagio popular, el agujero al mate, masa, gana el gobierno. Y se divide la oposición. ¿Y sabés quién dijo eso? Durán Barba. ¿Está claro? Ese señor de esto sabe. Dice que va a haber atomización. El radicalismo no sabe dónde ubicarse. El radicalismo se quiebra en la Cámara de Diputados y da quórum. Dio quórum el otro día. El PRO se levantó. Y dio quórum la otra vez cuando había que repudiar el hecho este del atentado. El radicalismo se quedó. ¿Qué está pasando ahí? Y después está Milei, que te roba ya 15 puntos. Hay una fragmentación seria, ¿eh? Cuidado. Allá ellos ya se están poniendo el traje de gobierno, algunos imbéciles. Y algunos radicales dicen, no, ya está. No, eso todavía no. Pero pueden pasar cosas realmente interesantes para el análisis político. Ahora, para nosotros, y como decís vos, cabizbajos. ¿Está claro? Y por eso, pero tengo la obligación yo para esto, creo, que me convocas. ¿Y para eso estás convocado, Francisco? Claro, claro. Para desgranar la realidad. El empirismo político, pero fundamentalmente... el devenir histórico. Devenir histórico. A eso me refiero. Che, viejo, te mando un abrazo, dale, cuídate. Igualmente para vos, nos hablamos. Chau.